Pues este logro básicamente nos representa a nosotros estar dentro de una de las empresas más importantes en tema de empresas verdes, en el tema de mercados verdes. Básicamente lo que se hizo fue una convocatoria de las empresas verdes del país, y dentro de esas empresas verdes participamos nosotros. Inicialmente se hicieron inscripciones de 140 empresas, y en una segunda fase se presentaron 22 empresas o clasificaron 22 empresas, dentro de las cuales estábamos nosotros. Posteriormente, en una fase, ya en una tercera fase, se hicieron un panel para 8 empresas, de las cuales solo se aceptaron o fueron reconocidas 6, y les permitieron el acceso a este programa que la Universidad de los Andes y el programa New Ventures están implementando aquí en el país desde hace 3 años. ¿Eso qué nos deja a nosotros? Nos deja, pues, primero una excelente valoración de nuestro impacto ambiental, de nuestro impacto social. Y pues a nivel nacional nos deja muy bien rankeados, ya que dentro de las empresas verdes solamente 2 de las 6 somos empresas de alimentos, el resto es minería, reciclaje de residuos específicamente, y nosotros representando a las empresas verdes en alimentos a nivel nacional. Básicamente el reconocimiento nos da el derecho a participar de un programa de aceleramiento, que no es otra cosa que un entrenamiento que nos hacen para que las empresas como nosotros tengamos un entrenamiento específico en presentación de nuestra empresa y acceso a recursos a través de inversión de fondos nacionales o internacionales. Es un entrenamiento muy claro y muy específico frente a nuestras capacidades, a nuestro desarrollo empresarial, a nuestro desarrollo financiero, ambiental y social. Y hay fondos en el mundo especializados en este tipo de inversiones y este tipo de empresas. Y eso es lo que hoy tenemos como tarea. Ya empezamos nuestra primera capacitación, nuestra primera sesión con expertos internacionales, de las cuales son 6 sesiones. Y al final hay un encuentro en Cartagena donde vamos a estar con los inversionistas internacionales y nacionales, y vamos nosotros a hacer esta transacción comercial, que básicamente es la venta de una parte de nuestra empresa a un fondo de inversión internacional. Bruto, por supuesto, la primera vez que una empresa de Soacha logra ese reconocimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que a nivel Cundinamarca incluso somos una de las pocas. Sé de casos de empresas en el Caquetá, en Antioquia, en Chocó, en la costa Caribe, pero a nivel andino y específicamente Cundinamarca, pocas. Yo creo que somos la primera en Soacha que nos presentamos y obviamente la primera que tiene este reconocimiento. Si hablamos ahora de la empresa como tal, ¿qué es Alimentos Kika? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Cuál es su función específica? Es una empresa que recoge la experiencia de más o menos 10 años de una cooperativa también de Soacha, de la cual hacemos parte nosotros mismos, y que ha venido trabajando en todo el tema de formación de proveedores agrícolas, pequeños proveedores campesinos de la región de Sumapaz, Tequendama, Soacha, alguna región de Boyacá, en Bogotá estamos en Usme, de Oriente, de varias regiones de Cundinamarca, y que formamos esa proveeduría a través de capacitaciones, asistencia técnica, y los llevamos a convertirse en unos productores, proveedores certificados en agricultura ecológica o agricultura orgánica. Eso nos permite tener una base de proveeduría y una oferta en productos bastante interesante, y como tal nuestro trabajo es comercializar estos productos. Nuestro canal principal son los almacenes de cadena, principalmente Almacenes Éxito con sus tiendas Carulla, Carrefour y Surtifruver en la ciudad de Bogotá. Son más o menos 34 tiendas que atendemos, de 70 pequeños productores del cual nos abastecemos, y en general somos 24 trabajadores en la empresa que hacemos todo el encadenamiento desde el acopio del producto hasta ponerlo en las tiendas en Bogotá. Bueno, la empresa es ubicada en la parte rural del municipio. Sí, la planta nosotros la tenemos ubicada en Charquito. Esta es una planta que hace muchos años, más o menos 8 años, la empresa Emgesa y su propietaria, que es Endesa, en un proyecto que hemos trabajado también hace mucho tiempo, nos dio. Ahora estamos nosotros ahí ubicados en esta instalación, que es muy grande, pero que hemos adecuado gracias a diferentes apoyos, y tenemos como una de las mejores plantas, por lo menos en Cundinamarca, y yo creo que a nivel nacional, como muy posicionada, certificada y validada para el trabajo de alimentos. Bueno, Mauricio, finalmente, ya con ese reconocimiento, esa nueva fase que en cierta manera inicia para la compañía, ¿qué viene para más adelante? Bueno, pues inicialmente, como ya le contaba, estamos aquí en Bogotá con unos productos que tienen un valor agregado, que es porque son ecológicos, pero que no tienen unos procesos muy, muy especializados o muy específicos. Nuestra nueva línea y nuestro nuevo objetivo es que, gracias a esta inversión que se puede hacer en la empresa, podamos abarcar más regiones a nivel nacional con una línea de productos procesados mucho más específicos y con valor agregado mayor. Y estamos empezando un trabajo con la Fundación Clinton y con algunas cadenas de hoteles en Bogotá para empezar un nuevo canal de comercialización institucional, que sería básicamente los hoteles de Bogotá, pero con una proyección también internacional. Nosotros ya hace más o menos medio año estamos con la Universidad Externado y ProSport, trabajando con 10 empresas más en un proyecto de exportación con unos nichos de mercado muy específicos en las islas del Caribe, Panamá y otros países que nos interesan bastante para poder llegar con estos productos allá.